2 de la mañana marcan los relojes en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, porque es noche de rap, noche de sonido prevalece. El escenario está muy fluido, la gente abajo está muy contenta, mucho calor, mucho ruido, como le dicen, me enteré que ahora se le dice ruido, mucho ruido, y la gente que acaba de hacer mucho ruido en el escenario del auditorio, el auditorium, como se dice con IUM, auditorium de Olga Vázquez, es la gente de BGH, y es con la gente que tenemos hoy en el piso, en este preciso momento. BGH, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, señor locutor. No sé cómo va. Señor locutor. Muy bien, señores raperos. Artistas. Artistas. ¿Qué pasa con el arte de BGH que sonó muy potente ahí abajo en el auditorio? Sí, salió lo que salió. ¿Pero ensayaron antes o vinieron un poquito ahí con lo justo? Nunca ensayamos. Siempre sale así. No ensayamos. No es necesario. No ensayamos en realidad porque, o sea, un tema lo ensayamos hace media hora antes de cantar. Ajá. Y pero, ¿y se dedica a la gente del rap, se dedica a no ensayar mucho y venir y cantar? ¿O no, ustedes son no, un caso no. particular? Nosotros somos especiales. Somos, digamos, bastante especiales nosotros. Bueno, vos Faca me conocés. No, no, que sos especial. No. Te la dejé picando, no, viste, para que la agarre. No tengo duda. Pero las canciones, ¿alguien las tuvo que haber escrito alguna vez, las canciones que cantaron recién? Sí, sí. Nosotros. ¿Y quiénes la escribieron? ¿Y hace cuánto que viene BGH? Porque sabemos que ha cambiado de formaciones, ha habido más de una cara que sube y que baja del escenario. Así es. Bueno, nosotros ya hace 3 años que estamos como banda, digamos. Todavía con pistas no pudimos dar el salto que queríamos, que era tener la banda en vivo. Y banda con músico, instrumento, tocando así, sí, más violento, así, música en vivo. Música en vivo, sí. Y bueno, y qué sé yo, las formaciones fueron variando por el tema de que sumamos a Jairo, pero Jairo tiene 12 años y no puede venir a estos eventos de noche. Lo tenemos al Tincho, bueno, ahora se nos sumó acá Fénix. Tincho, que fue uno de los fundadores del grupo, hoy por hoy no está en la ciudad de La Plata directamente, y siempre Tincho fue, digamos, de estar y no estar, pero se han ido amoldando ahí, claro, lo que va sucediendo, se van amoldando más o menos como viene la mano. Por eso también se nos complica mucho el tema del ensayo. O sea, tenemos la desventaja de que cada uno tiene su carga horaria, yo tengo mi laburo, Néstor tiene su escuela, tiene entrenamiento de fútbol, y nos es re complicado juntarnos. Bueno, en el momento que estábamos con menos carga, Tincho no estaba viviendo en el hogar y se nos re complicó. Yo también estuve un tiempo fuera del hogar, así que se nos re complicaba juntarnos a ensayarnos. Y el tema de la tocada en vivo así en la ciudad de La Plata, todo que hablábamos también, recién estuvimos hablando con Frankie Quiroga y con Matizán y también DJ Plaggy, y nos hablaba un poco de la movida de que el rap está creciendo mucho y que se está haciendo mucho rap en muchos lados. ¿Ustedes cómo ven esa parte? Sí, para mí sí está creciendo, la cultura está cada vez más, se está expandiendo más acá en la ciudad de La Plata y en otras ciudades, y eso es bueno, porque se junta gente a expresar lo que siente y en una melodía te dicen todo. Y eso está muy bueno, la verdad. Es muy linda la música y está bueno. Ahí va. Yo todavía no dijimos los nombres y cada uno tiene su nombre rapper. Artístico. Artístico. Yo soy Nael MC. Nael. Mapuche MC. Mapuche MC. Fénix. Y Fénix, el ave Fénix. Sí, señor. El ave Fénix Rap, que hoy debutó picante en el escenario del auditorio. No sé cómo lo vieron ustedes ahí arriba. Sí, abajo se lo vio muy picante. Muy bien, sí, sí. Voló. Y acá también está el Chuli, que hace freestyle también, que siempre nos está acompañando a nosotros. Ahí va. Así que. Y ustedes sí se mueven más o menos, ¿no? En gente así, se mueven en grupo, ¿no? Cuando está la movida rap, sí, caen un par de grupos, se encuentran 5 o 6 grupos y se arman unas movidas ahí de freestyle y sí, todo eso, ¿no? Sí, sí. Hoy también estábamos tirando freestyle así que. Sí, sale cuando sale. Con guitarra. Hoy tiramos freestyle. Con guitarra y la cosa esta para soplar. La armónica. La armónica. Mirá, ¿y cómo sonó eso acá en el acá temprano? Sí, hoy abajo. Sí, salió. ¿Y Fénix, cómo salió el debut ahí en el escenario ahí? Porque te vimos muy concentrado. No, la verdad es que, como decía, ensayamos media hora y sí, me concentró un toque más porque llegó una parte que como que me olvidé la letra y no, y después me acordé así, no, ahí volvió la memoria. Sí, fueron 2 segundos que se me fueron a la memoria, pero y nada, y estuvo bueno. ¿Y qué onda con la gente que está sonando, loco? ¿Cómo escucharon ahí a la gente de Colombia que estuvo rapeando? Así a la gente que estuvo haciendo freestyle, ¿cómo estuvo esa onda? Repotente, la verdad. Sí, me parece que se trajo el calor, todo el calorcito de Colombia lo bajó hasta acá, hasta Argentina. Se nos trajo el verano anticipado. Pues sí, vino caribeño, rap caribeño, sí. Potente vino. No solamente caribeño, sino recombativo. Recombativo. Sí. Después capaz que vamos a tener que hablar con los chicos, entonces que nos cuenten un poco de dónde vienen, cuál es la movida en Colombia con el rap. Al toque. Y nos dejaron un CD también, así que joya. Ahí va. Para escucharlo, ahí. Ahora vamos a ver cómo lo podemos leer bien, porque te juro que no estoy viendo bien. ¿Arrima, dice? Los años de conducción, Arma, sí. Arma Sapien. Ahí está. El crimen perfecto. Arma Sapien, el crimen perfecto, gente de Colombia rapeando en el auditorium a full. Y ahora sigue la noche, chicos. Sí, la noche. Bueno, justo ahora estaba tocando el Frankie, que la verdad la rompe el Frankie. Frankie la rompe. Estuvimos hablando con Frankie recién y Matizán. El sindicato de hip hop. ¿Ustedes también escucharon? No, vos lo escuchaste. Seguimos entonces con un poco más de música. ¿Les parece que empecemos a bajar de vuelta al auditorio y seguir en el floating del rap? Al toque. Así es. Ahora sí, el Sindicato Argentino del Hip Hop, la gente que pasó por aquí, BGH Rap. Vengo de lo entre.